Esta es la parte número dos. Rediscovering the kingdom concept of true manhood. Descubriendo el concepto de reino de la verdadera hombría. I want to encourage you to write notes not only for yourself but also for your son. Yo quiero animarlo que usted tome notas no solamente para usted sino también para su hijo. Rediscovering the original male. Redescubriendo al hombre original. I want to take us back to God's purpose for the male. Quiero llevarlos hacia atrás, hacia el propósito de Dios para el hombre. Let's begin with God's original purpose. Comencemos con el propósito original de Dios. We are here to reconnect to God's definition of manhood. Estamos aquí para conectarnos nuevamente con la definición de Dios acerca de lo que es ser hombre. We are here Estamos to aquí. Rediscover the kingdom concept of manhood. Para volver a descubrir el concepto de reino de lo que es ser hombre. One of the things we talked about in the last session, una de las cosas que hablamos en la sesión pasada, is that we get our definitions from our cultures. Es que recibimos nuestras definiciones por nuestra cultura. Everything we are and everything we do is a product of our culture. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es producto de nuestra cultura. This is why when we speak of being a man, we talk about Latin American men, Cuban men, African men, American men. We relate the man to the culture. Por eso es que cuando hablamos acerca del hombre decimos hombre afroamericano, cubanoamericano. Siempre relacionamos al hombre con la cultura. That is very serious. Eso es algo muy serio. And dangerous. Y peligroso. But natural. Pero natural. When you say that you are a Cuban man, cuando usted dice que usted es un cubano, or a Colombian man, o un hombre colombiano, or a Latin man, o un hombre hispano, or an African man, o un hombre africano, you are referring to a country. Usted se está refiriendo a un país, a nation, a una nación, a society, una sociedad. And a culture. Y una cultura. When you use the word kingdom, cuando usted utiliza la palabra reino, you are referring to a country, se está refiriendo a un país, a society, una sociedad, and a culture. Y una cultura. God's original plan was never to have a religion. El plan original de Dios nunca fue tener una religión. He wanted to extend a kingdom. Él quería extender un reino. So please write this down. Así que por favor escriba esto. God's original plan. El plan original de Dios. Number one. Número uno. God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. Number two. Número dos. God's original purpose was to colonize earth with heaven. El propósito original de Dios era colonizar la tierra con los cielos. Number three. Número tres. God's plan was for man to compose the colony of heaven on earth. El plan de Dios era que el hombre compusiera la colonia del cielo en la tierra. Number four. God's plan was to extend his kingdom rulership of heaven to earth through mankind. El plan de Dios era extender su gobierno de reino de los cielos aquí en la tierra a través de la humanidad. This is the essence of the Bible. Esta es la esencia de la Biblia. It is the original purpose of God. Es el propósito original de Dios. God did not want earth to come to heaven. Dios no quería que la tierra fuera a los cielos. He wanted heaven to come to earth. Quería que los cielos vinieran a la tierra. He wanted to colonize earth with the culture of heaven. Quería colonizar la tierra con la cultura de los cielos. So number five. Así que número cinco. God's plan and God's goal was to establish a heavenly society on planet earth. El plan de Dios y la meta de Dios era establecer una sociedad celestial en el planeta Tierra. Please write that down. Por favor, escríbalo. God's original plan. El plan original de Dios. Was to extend His kingdom of heaven to earth. Era extender el reino de los cielos a la tierra. Colonize earth with heaven. Colonizar la tierra con los cielos. And fill the earth with the culture of heaven. Y llenar la tierra con la cultura de los cielos. So God's plan, así que el plan de Dios, was to create a society of heaven on earth. Era crear una sociedad del cielo aquí en la tierra. Please write this down. Por favor, escríbame esto. All societies create a culture. Cada sociedad crea una cultura. That culture expresses the values, the morals, and the standards of the people. Esa cultura expresa los valores, la moral y los estándares de ese pueblo. This is the heart of God. Este es el corazón de Dios. He wanted to fill the earth with the culture of heaven. Él quería llenar la tierra con la cultura del cielo. Culture is a product of law. La cultura es producto de leyes. Written law. Leyes escritas and unwritten law y leyes no escritas produce culture. Producen cultura. You and I are supposed to manifest the culture of heaven on earth. Usted y yo se supone que manifestemos la cultura de los cielos aquí en la tierra. Why? ¿Por qué? Because culture expresses and manifests the nature of a society. Porque la cultura expresa y manifiesta la naturaleza de la sociedad. I think we should focus on, instead of calling a person a man of God, we should call them a man of heaven. Yo creo que nos debemos concentrar de, en vez de llamar un hombre de Dios, deberíamos llamarlo un hombre del cielo. If I ask you where you're from, si yo le pregunto a ustedes dónde es usted, usted me dice. You are from Honduras. Es de Honduras. You are from Nicaragua. Es de Nicaragua. You are from Cuba. Es de Cuba. You are from Mexico. Es de México. And now I ask you, ahora yo le pregunto, as a spiritual man, como hombre espiritual, where are you from? ¿De dónde es usted? Wherever you are from, you carry the culture. De donde sea que usted sea, usted carga esa cultura. So we know what Mexican men are like. Así que sabemos cómo son los hombres mexicanos. We know what Cuban men are like. Sabemos cómo son los hombres cubanos. We know what African men are like. Sabemos cómo son los hombres africanos. Do we know what heaven's men are like? ¿Sabemos cómo son los hombres del cielo? Do you live the values of heaven? ¿Vive usted los valores del cielo? The morals of heaven. La moral del cielo. The standards of heaven. Los estándares del cielo. The lifestyle of heaven. El estilo de vida del cielo. Jesus came to earth. Jesús vino a la tierra. To establish a heavenly colony. Para establecer una colonia celestial. Because Adam declared independence from heaven. Porque Adán declaró independencia de los cielos. Adam destroyed relationship between earth and heaven. Adán destruyó la relación entre los cielos y la tierra. Adam cut off culture.